CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a toda la audiencia, la que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Voy a comenzar con dos informaciones que anoche, por cómo terminó la actividad, que terminó bastante tarde, no la podíamos desarrollar ni siquiera en el informe nocturno, que fue lo de el ministro Negro, que tuvo que extenderse. Además, la comparecencia de Inau, que estaba prevista para las 6 de la tarde, la habían tirado lo más tarde posible, la tuvieron que tirar una hora más, hasta las 19. Allí el ministro Negro hizo referencia a uno de los temas que nosotros ya habíamos adelantado acá, que era por qué no enviaron el artículo de descentralización del INR, sacar las cárceles del Ministerio del Interior. Él lo que aduce allí es que, como es un tema muy importante, no era lo mejor meterlo en el presupuesto. Yo creo que están especulando con el tema de que meterlo como una moneda de cambio en torno al tema del Ministerio de Justicia. Si es así, va a ser un gran error, porque el Ministerio de Justicia no va a salir porque no tiene votos, y lo peor de todo sería que las cárceles sigan dentro del Ministerio del Interior. La idea es crear un servicio descentralizado y que el INR no dependa ni del Ministerio de Justicia ni del Ministerio del Interior. Lo otro tiene que ver con el tema seguridad pública, tema cámaras, y también lo vinculado a la cantidad de personal, que allí hubo cuestionamientos. Él dice que se está cumpliendo con lo que es lo que se estableció en la campaña electoral. Habló del tema de los penitenciarios civiles. Nosotros hablamos el viernes pasado con el sindicato de penitenciarios civiles, que están acampando allí en la Plaza Primero de Mayo, además. Y lo que ellos manifiestan es que no solamente un tema de personal, sino que las condiciones laborales tienen que mejorar. La situación laboral de ellos es muy compleja, y bueno, también eso tiene que cambiar de alguna forma. Vamos a escuchar lo que decía un negro que también le contestó a Álvaro Delgado, porque Delgado en la mañana había dicho, tras el directorio del Partido Nacional, que Negro convocó a los partidos políticos a hablar sobre seguridad pública y no estaba concurriendo. Y Negro dijo que ni el gobierno debe elegir a los interlocutores de la oposición, ni la oposición tiene que elegir a los interlocutores del oficialismo. Están mandando técnicos, es la idea, decía en este caso el ministro del Interior. La incorporación de nuevos funcionarios oficiales, entendemos que estamos dando cumplimiento a la promesa de campaña en el sentido de la incorporación de un importante número de nuevos funcionarios de policía. Estamos hablando de la cobertura de más de mil vacantes que se cubren, que significan nuevos funcionarios policiales, a los que debemos sumar 500 funcionarios policiales para el Instituto Nacional de Rehabilitación. Estamos ya en los 1.500 nuevos funcionarios policiales. En esta gestión se prometió incorporar 2.000, llegar a la cifra de 2.000. Entendemos que, habiendo cumplido ya en este momento con la incorporación de 1.500, nada más y nada menos de 1.500, estamos en condiciones de asegurar que en el resto del quinquenio vamos a cumplir esa promesa de campaña. ¿Y la otra pregunta? La descentralización del INR. Sí, la descentralización del INR es un proyecto que está elaborando el Ministerio del Interior, que está muy avanzado, pero que nosotros quisimos quitarlo de la discusión presupuestaria por los plazos que tiene, lo que obliga a un tratamiento mucho más rápido de algunas cuestiones. Esta no es una cuestión para tratarla rápidamente, tiene muchas complejidades y hay que ser responsable también en el tratamiento de la cuestión. Por eso es que elegimos diferirla o por lo menos sacarla del contexto de la ley de presupuesto para discutirla por separado y exclusivamente. Encuentro por seguridad, hoy el directorio del Partido Nacional señalaba su ausencia en estos encuentros y tiene previsto cambiar el mecanismo por la relevancia de la discusión. En el momento que planteamos ese formato dijimos que cada partido, el ministerio y cada partido iban a nombrar en esta mesa, que es una de las que establece los encuentros por seguridad pública, dejamos muy en claro que íbamos a nombrar los delegados políticos, técnicos, en el caso de la mesa de representantes políticos técnicos del partido, y que esos representantes iban a ser los que debatieran en esa instancia. No iban a ser los presidentes de los partidos, ni iba a ser el ministro que iba a estar allí presente, por diferentes motivos. El ministro tiene también un sinnúmero de ocupaciones que lo obligan a estar en muchos escenarios a la vez. Este era, iba a ser un escenario ocupado por un delegado del ministerio, muy calificado, por cierto, nada más y nada menos que el director de lo que es el diseño del Plan Nacional de Seguridad Pública. Y los partidos iban a designar sus delegados, que no necesariamente iban a tener ningún cargo o lugar político determinado, sino que había libertad para nombrar a los representantes políticos técnicos más apropiados que cada uno considerara. Por lo tanto, no entendemos apropiado que ni el ministerio le designe o intervenga en la designación de los delegados de los partidos, ni sean los partidos los que le digan al ministerio quiénes son sus representantes. También estuvo el subsecretario del Ministerio del Interior, pero como ministro de Interior interino, Joel Rodríguez. Ya habíamos dicho que no podía venir la ministra Sandra Lasso, por eso hizo la conferencia el jueves pasado. Tiene que ver con el ingreso de marines de los Estados Unidos sin permiso del Parlamento Nacional. ¿Qué adujo Joel Rodríguez? Bueno, lo mismo que manifestaba la ministra Sandra Lasso, nada nuevo bajo el sol, el tema de que vinieron por temas académicos, que no entraron con armas, que es verdad que estuvieron en algunas sedes militares, pero que siempre fue para ese intercambio de ideas y de experiencias, y no en el sentido de ejercicios militares. Vuelven a insistir con que no es clara la normativa, que en algún momento Alejandro Sánchez había planteado hacer cambios a la norma para, de alguna manera, arrojar más luz sobre ella, que sería bueno tal vez hacer eso, pero insisten con que el ingreso finalmente no se dio con el permiso parlamentario porque no era necesario. Principalmente de intercambio de experiencias, conocimientos, información. Por supuesto que hubo actividades de visita a instalaciones, de reconocimiento de equipos, de diversas cosas. No se realizaron maniobras, no, mucho menos se realizaron maniobras combinadas, que son aquellas que consisten en ejercicios, en maniobras realizadas entre Fuerzas Armadas de dos países distintos. Eso lejísimo de suceder. Hubo sí un ejercicio que ya estaba planificado como parte del entrenamiento, de puesta en práctica, de conocimientos que los infantes de Marina venían adquiriendo durante el año y que, como es habitual sobre esta etapa del año, se hacen ejercicios en los cuales todos esos conocimientos se ponen en práctica, se practican las técnicas, como estaba esa actividad planificada. Lo que estaba en cuestionamiento era... Sí, perdón, que... Como estaba esa actividad planificada, que no formaba parte de este encuentro, lo que se hizo simplemente fue invitar a esta delegación, ya que estaba, y la actividad tenía que ver con la materia sobre la cual se estaba intercambiando, fue invitar a presenciar el ejercicio. No voy a agregar mucho más porque en realidad, reitero, insisto, repite lo mismo que dice la ministra. Acá lo que sí está es se aclara un poco el tema de lo que se le preguntábamos a la ministra otra vez. Ellos participaron de una actividad de tiro, de búsqueda de mejorar lo que es el tiro por parte de los infantes de Marina de nuestro país. Dice en este caso el subsecretario del Ministerio de Defensa, actual ministro interino en el cargo, que en realidad habían sido invitados porque ya estaba el ejercicio programado y ya que estaban por acá los marines, le dijeron, bueno, vénganse, y se ven un poco cómo los infantes uruguayos le dan al blanco. Y bueno, que fue eso, no que participaran directamente de esa actividad. Para lo que el planteo ha pasado por allí, ver si se puede corregir de alguna manera el tema de el ingreso de estas tropas. Ya lo ha dicho también el ex ministro Javier García, senador del Partido Nacional. Él enviaba hasta cuando entraban por situaciones médicas, de traslado, cuando traían algún tipo de equipamiento en torno al tema del COVID-19, se enviaba el pedido del Parlamento Nacional para que se ingresara. Yo creo que de aquí en más se van a tener que curar de espanto y me parece que el Frente Amplio va a tener que no ocultar este tipo de cosas y darlas a conocer, porque se dan a conocer igual y después les repercuten. Y hablando en términos militares, la granada les revienta la mano. Ayer en la tarde hubo una actividad en la Biblioteca Nacional. La familia de José Cerrato entregó documentación en el marco del Día Internacional de la Democracia. Cerrato, durante su presidencia, entregó el monumento a Artigas en la Plaza Independencia y el propio Parlamento Nacional, el edificio del Palacio Legislativo, también se lo entregó a la Asamblea General. Allí se dieron los documentos, hubo discursos por parte de los colorados, de Pedro Bordaberry, también estaba presente Julio María Sanguinetti, la familia de Cerrato, la vicepresidenta Carolina Cose, que no habló con los medios de comunicación, y no era extraño porque no era... Bueno, para Cose muchas veces nunca es el mejor momento para hablar con los medios, pero digo, en este caso además estaba se había conocido un rato antes de que, a través de ciertos documentos internos, el país confirmaba que Silvia Nane, lo que era un secreto a voces, ¿no? Después de su salida al Senado, estaba peleada con el sector de la Amplia y concretamente con la propia COS. Por eso deja el Senado y se viene a la Intendencia Municipal de Montevideo. Y ese lío interno le explota también a la propia vicepresidenta de la República, COS, como conductora, a partir de las elecciones que ha tomado a la hora de recostarse hacia algunos dirigentes y hacia algunos grupos y dejar otros de lado. Silvia Nane allí hablaba de falta de espacio para poder de alguna manera hacer sentir sus propuestas y por eso el alejamiento antes del 20 de este mes, que es justamente cuando tiene el plenario. La Amplia manda por escrito esta información interna que se dio a conocer por parte del diario El País. Por lo tanto, Cose no habló. Sí habló Julio María Sanguinetti, que dijo que no puede tener una visión de Yamandú Orsi subjetiva, o en realidad objetiva, y sí subjetiva, porque le tiene un cariño y un aprecio muy importante Sanguinetti a Orsi, según dijo Sanguinetti. Y se le preguntó qué le parecía la presidencia y dijo que le parece que está haciendo una muy buena presidencia Yamandú Orsi, dijo Julio María Sanguinetti, que es sobre la interna del Partido Colorado. Y bueno, estaba Pedro Bordaberry, decíamos, hablando en esta actividad de Cerrato, pero a un costado, escuchándolo atentamente, estaba el senador Andrés Ojeda, la otra rama del partido. Dice que bueno, siempre ha existido estas situaciones y se ha podido convivir con visiones distintas dentro del Partido Colorado. Cree él que tampoco se va a ir a una fusión con el Partido Nacional. Sí, acuerdos políticos, se está intentando ver qué van a hacer con el tema del presupuesto quinquenal, si lo votan en general o no. Los colorados en algún momento habían planteado la posibilidad de no hacerlo, pero los blancos habían adelantado que sí lo harían, entonces ya ahí había falta de sintonía entre lo que podemos decir coalición republicana o acuerdo blanco y colorado, si tenemos en cuenta que Cabildo por lo general se ha separado y bastante de las determinaciones de los demás. Vamos a escuchar lo que decía Julio María Sanguinetti, manifestando entonces en esta actividad vinculada a los documentos de José Cerrato, que tiene un cariño muy importante por Yamandú Orsi y que cree que Orsi está haciendo una muy buena presidencia. Esto no es la sustancia de todo lo que está ocurriendo. De modo que yo creo que el país está bien, el país está estable, la economía está estable, tenemos problemas. Como es la lógica de la sociedad, pero creo que tenemos mucho más a cuidar hoy que a conquistar. Y como ciudadano, ¿cómo ve a Orsi? Soy amigo de Orsi, de modo que no opino objetivamente, porque le tengo aprecio y afecto. Busca la concordia. Hoy puedo decir que es un buen presidente. Es un buen presidente, es un presidente de concordia, es un presidente de diálogo. De modo que eso es lo que todos debemos reconocer ya. Si el gobierno termina siendo un buen gobierno o un mal gobierno, eso se verá con el tiempo. La cosa es el presidente está el gobierno. Si usted me dice el gobierno, podríamos entrar a discutir algunas cosas. Pero el presidente ejerce hoy una función que es esa, la de ser un factor de equilibrio y no de problema. Se está debatiendo en este momento el presupuesto nacional, Sanguinetti, en un escenario en el que no hay mayorías parlamentarias. ¿Ha enviado algún mensaje usted a su partido sobre cómo pararse ante eso? Hemos estado oyendo y hablando y escuchando, pero por el momento estamos a la expectativa. Presidente, ¿cómo se deberían presentar los partidos de la coalición de cara a 2029? Hay un grupo colorado que rechazaron una especie de fusión que no pierda identidad el Partido Colorado. ¿Quién era el Grupo Colorado? Un grupo de colores, se juntaron en el interior, firmaron un documento donde rechazan de alguna manera. No lo vi. ¿Quiénes eran? Es un grupo minoritario, pero entiendo que usted está de acuerdo con ir en una forma de coalición de cara a las elecciones. El tema de la elección próxima hay que verlo, la de volver al doble voto simultáneo con balotaje, por ejemplo, que es un modo de eliminar la interna, por ejemplo, porque la sustituimos por la primera vuelta. Puede haber otras cosas a estudiar, pero yo iría a una enmienda, no a un nuevo sistema, a una enmienda electoral que habilitara o que se adaptara más a la realidad actual. Y adentro del partido ya veremos si la coalición va todo junto o no. Lo que está claro es que las identidades las vamos a defender y que la palabra de fusionismo, que a veces se dice, fusionismo no va a existir en el Uruguay. Los colorados tenemos nuestra tradición y nuestro modo de sentir y sentir al Estado, que no es el mismo que tienen los blancos. ¿Fortalece o debilita el Partido Colorado esa puja interna entre Bordaberry y Ojeda que hay hoy en día? No es una puja, es la natural convivencia entre tendencias diversas. Yo creo que eso no es malo. Parte de lo que decía entonces Julio María Sanguinetti, que habló bien de la presidencia de Yamandú Orsi, consideró que es buena la presidencia, el gobierno habrá que evaluarlo, dijo más tarde con los resultados, pero la presidencia sí, que tiene una debilidad por el presidente, porque lo considera un amigo y además él tiene cariño por el propio Orsi, decía Sanguinetti, que cree que es un presidente de consenso, de diálogo, y eso es muy bueno a la hora justamente de los tiempos que corren. Sobre la interna colorada, como ustedes escuchaban, hablaba obviamente de definiciones, presupuesto esperar. Él habla de enmiendas para cortar en lo que son los procesos electorales. Él considera que es muy largo el proceso electoral. Hay intenciones de buscar fórmulas para achicar ese proceso electoral, de internas, de presidencias, de departamentales, de balotaje, y de alguna manera ver cómo se puede ajustar alguna situación y algún planteo en ese sentido. Y por otro lado, en torno al tema de la posibilidad de la fusión con el Partido Nacional, la descartó de plano. Edgardo Ortuño, el ministro de Ambiente, habló un poco de lo que vienen siendo las reuniones que están teniendo en Casupá también, ¿no? Se la tuvo allí con los vecinos. Hay vecinos y productores que han estado en el Parlamento, que han hablado con nosotros, que están en contra del proyecto. Él dice que bueno, que le han estado en contacto, que han intentado convencer, y que además van a seguir trabajando con técnicos que están yendo a la zona para que todas las consultas que se quieran realizar por parte de la gente que vive en la zona puedan ser evacuadas. Lo concreto es que del lado del gobierno se dice, sí, hay gente que está en contra, pero también hay gente que está a favor. Bueno, al Parlamento ha ido solamente gente que está en contra del proyecto Casupá. Pero vamos a escuchar lo que dice Ortuño. Bueno, los impactos negativos fundamentales a nuestro modo de ver es que la gente tenga agua salada en la casa, que tenga que comprar agua en el supermercado, que tenga que reparar los calefones, y el compromiso del gobierno es entonces construir la reserva más grande del país para garantizar el abastecimiento de agua potable, y eso es un impacto muy positivo. Lo negativo es que nos concentremos solo en los aspectos que una obra de este porte, como son los grandes puertos, las grandes carreteras, tienen, y que el Ministerio ha dicho que de encontrarse los va a atender, que tienen que ver con algunas cuestiones ambientales o con el traslado o reubicación de algunas familias de productores, pero frente a la dimensión de la obra que estamos encarando, que insisto, viene a asegurar el abastecimiento de agua potable, que la crisis de 2023 demostró que es imprescindible porque nos quedamos justamente sin reserva. Creemos que el foco tiene que estar en lo constructivo, en la importancia histórica de la inversión que va a hacer OCE y el país y el gobierno, pero sobre todo la solución, y lo que dijimos y lo reafirmamos en Casupá, donde estuvimos escuchando a productores, a vecinos, es que los distintos impactos que se registren, y para eso estamos trabajando, no solo fuimos nosotros, sino que este viernes fueron técnicos del Ministerio, se van a atender todos y cada uno, pero en el contexto de valorar como impacto positivo la realización de una obra largamente proyectada, recomendada en el país, y que la crisis del 23 demostró que es imprescindible. Vamos a estar escuchando a los sindicatos que ayer en la tarde estuvieron en la Comisión de Educación del Senado en la sala Dardo Ortiz. Vamos a escuchar a los integrantes de la Asociación de Funcionarios de la Biblioteca Nacional. Estuvieron en la Comisión de Educación del Senado en la jornada de ayer e hicieron el planteo respecto a la falta de personal. Decía Gabriela Perdomo, estamos trabajando en emergencia, porque no es solamente el tema de edilicio, hay un tema de falta de recursos humanos. Pedíamos 19 funcionarios más, el presupuesto nos dio 9 trabajadores más, y obviamente no alcanza. Y también hay que tener en cuenta que el 30% de los trabajadores que hoy están en la Biblioteca Nacional tienen causal jubilatorio. Por otro lado, estuvo la gente de arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y comprobó que uno de los pisos tiene que no tener tanto peso, porque si no corre riesgo de derrumbarse. Ellos creen que los tiempos que en algún momento manifestó José Carlos Mahía, hoy con licencia médica, Ministro de Educación y Cultura, respecto a que en el último trimestre del año se podría reabrir totalmente la biblioteca, no se van a poder cumplir, por lo que han podido ver hasta ahora. Vamos a escuchar lo que nos decía entonces Graciela Ufanti y Gabriela Perdomo, representantes de la Asociación de Funcionarios de la Biblioteca Nacional. Darío. Y estábamos, nosotros pedíamos unos 19 funcionarios más, de los cuales no se nos van a dar. Se nos van a dar menos, se van a dar la mitad, son los 9. ¿Eso es lo que viene en el presupuesto? Sí, eso es lo que viene en el presupuesto. Uh-huh. ¿Y qué, el diálogo con las autoridades? Esto obviamente seguramente ustedes lo tendrán planteado a la dirección. ¿Qué es lo que se dice? ¿Hay situaciones económicas que son complejas? ¿Qué es lo que se plantea? Con la dirección tenemos un muy buen diálogo y todo lo que nosotros pedimos, la dirección lo llevó, pero luego los recortes vinieron por parte del Ministerio de Cultura. Nosotros pedíamos 19 funcionarios, la dirección estaba de acuerdo, pero nos rebajaron a 9. Uh-huh. ¿Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas ya estuvo o no estuvo en la biblioteca? Porque sabíamos que ahí van a hacer unas revisiones. Supongo que esto también de lo que usted decía del peso que hay sobre uno de los pisos, es importante que lo controlen. ¿Ya han estado? Sí, ya han estado y pensamos que sí, que ya han hecho esos informes y decían justamente eso, que no se puede poner más peso en el edificio. Uh-huh. ¿Tienen idea cuándo es que se podrán tomar con un poco más de normalidad las funciones del tema de la biblioteca? ¿Eso se los han conversado a ustedes, no? Habíamos hablado con el Ministro de Educación y Cultura que tal vez en el último trimestre del año. Por ahora no tenemos ninguna información de cuándo se va a reabrir. Igual en este momento se está atendiendo investigadores, se está atendiendo público en general con número. Ahí está, pero lo que no se están haciendo ni visitas guiadas ni actividades culturales. Pero está funcionando lo demás, el depósito legal, derecho de autor y SBN. Pero cuándo va a ser la reapertura todavía no lo sabemos. Igual nosotros consideramos que estamos funcionando como en una situación de servicio esencial, de emergencia. No están funcionando los servicios como tendrían que funcionar en ninguno de ellos. Ni el de atención al público, ni el depósito legal, derecho de autor, ninguno. Por la falta de personal. Y realmente vemos bastante lejana la posibilidad de que se pueda abrir con normalidad y darle el servicio a los ciudadanos que se merecen. Uh-huh. Por último, ¿qué devolución tuvieron de la comisión? Bueno, fue positivo, nos escucharon, incluso nos felicitaron por nuestro compromiso con la biblioteca. Sí, claro. Y bueno, esperamos que puedan ser escuchados por lo menos los reclamos en cuanto a los puntos más importantes, que para nosotros es el edificio Nexo y la asignación presupuestal para los funcionarios de la institución. Y luego de ellos estuvieron la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, encabezada por José Olivera y también Mandasen. Allí lo que se plantearon fue en dos cosas. Primero, lo que es las libertades sindicales. Esto tiene que ver con lo que fue considerado por parte de las agremiaciones de docentes, la persecución a los profesores de San José, lo que fue una campaña en torno al tema en contra de lo que fue la propuesta Vivir Sin Miedo de Jorge Larrañaga, y que se dio en el último gobierno de Vázquez una actividad que después fue analizada y retomada por parte de las autoridades encabezadas por Robert Silva al año siguiente en el gobierno de la calle Pou, y determinaron ellos comenzar una serie de procesos de investigación y de sanciones administrativas por considerar que se había violentado la laicidad, que la actividad se había hecho dentro del centro de estudio con alumnos, bueno, en realidad no era en horario de los alumnos, había indicado que no, que la mayoría de las actividades se hicieron fuera del liceo, bueno, situaciones que de alguna manera después el Tribunal de los Contencioso Administrativo, el TCA, fue dando cuenta y una a una fue tirando abajo lo que eran las denuncias que las autoridades encabezadas por Robert Silva y Jennifer Cherro realizaban, y también con algún legislador como Felipe Schipani. Lo que ellos no han visto es la reciprocidad de reconocimiento del error, porque teniendo en cuenta que hubo un ataque hacia esos docentes en los medios de comunicación, decía Olivera, sería bueno que ahora existiera por parte de aquellos que cometieron el error de hacer una persecución cuando no correspondía, de pedir disculpas y de hacer las aclaraciones correspondientes también en los medios de prensa, cosa que no aconteció. Pero además hay allí un planteo por retenciones que se han considerado irregulares, en el cual ANEP tendría que pagar unos $100,000, que para Olivera no lo debería tener que pagar la ANEP, sino que lo tendría que pagar Robert Silva, Jennifer Cherro y aquellos que llevan adelante acusaciones y persecuciones irregulares bajo normativa que está preestablecida. Sobre el actual gobierno, también habló Olivera y dijo que es claro que el gobierno de Yamandú Orsi, con los números que viene manejando el Ministerio de Economía para este presupuesto quinquenal, no va a cumplir con la promesa del 6+1 para la educación e investigación. Por lo tanto, dijo él, habrá que revisar, o debería revisarse, el accionar gubernamental cuando prometen cosas y después no cumplen. Y lo otro que dijo José Olivera, que vi que se le preguntaba al presidente de la República y él decía que no conocerlo, bueno, tiene esta oportunidad, Orsi, si está escuchando a la Radio Centenario, para volver a escucharlo. Olivera dice que al 2029, con los números que está manejando el actual Ministerio de Economía, vamos a tener menos dinero para la educación de lo que se está dando en este 2025. En vez de ir creciendo y acercándose al 6+1, no, se va a ir alejando, consideran ellos, el tema económico de lo que era la propuesta electoral. Es decir, van a estar recibiendo menos cantidad de plata para la educación en la medida que el gobierno avance, cuando debería ser lo contrario. Escuchamos lo que decía el representante de FENAPES y titular de la CESEU, de la Coordinación de Sindicatos de la Educación, José Olivera. Lo que han sido las sentencias de tres jueces distintos en el contencioso administrativo, donde se condena a la Administración Nacional de Educación Pública por un accionar ilegítimo, contrario a derecho, donde se violentaron derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad sindical. Todo esto en una lógica de persecución antisindical, que lo dijimos en su momento, que fuera apoyada no solamente por las máximas autoridades de la educación, sino por varios legisladores del antiguo oficialismo de la administración pasada, y que nos parece que en el marco de un sistema democrático, avalar o dejar en el silencio estas situaciones de persecución, de accionar contraria de derecho, que lesionaron no solamente derechos personales, sino también colectivos, no está bueno, porque es una forma entonces de contribuir a una cultura de la impunidad que debiéramos desterrar. Nos preocupa que este caso haya quedado en el olvido, que hoy quienes se rasgaban las vestiduras hablándonos del orden democrático, de la república, del actual ajustado derecho, miren para el costado cuando la justicia está determinando estas sentencias. ¿Cómo le fue en el tema del presupuesto del viernes? Bueno, tuvimos una extensa comparecencia en la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto, obviamente intercambiando a partir de algunos informes técnicos que hemos elaborado como federación, pero sobre todo como coordinadora de sindicatos. Nosotros tuvimos una presentación el viernes que reunió al conjunto de la coordinadora de sindicatos de la enseñanza del Uruguay, particularmente centrada en lo que es ANEP, UDELAR y Universidad Tecnológica, con comparecencia también del propio movimiento estudiantil estudiantil, donde claramente dejamos puesto como problema, no ya como dilema presupuestal, sino como problema, que no solamente no se estaría cumpliendo con el compromiso electoral de llegar al 6% más el 1% en términos de educación e investigación con respecto al PBI, sino que los números que hoy estarán puestos arriba de la mesa indicarían que seguirían el camino contrario, esto es, al 2029 la participación de la educación en términos de Producto Interno Bruto proyectado a su crecimiento por el propio gobierno sería inferior a este 2025. Por lo tanto, es importante discutir esto y sobre todo porque el Poder Ejecutivo tiene herramientas para ya desde ahora corregir esta situación, más allá que el Presidente de la República diga no voy a mandar un mensaje complementario, es claro que habrá que dar una discusión parlamentaria y pública hasta dónde entonces los compromisos electorales son planteos que caen en saco roto y que nadie después se hace responsable de su cumplimiento. Ahí tenían el planteo que hacía entonces José Olivera. 8:57 de la mañana, nos vamos a quedar por aquí porque si no nos vamos a pasar. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y ya está José Luis Vázquez para el flash informativo. Hasta luego.